atendido por sus dueños, José y Rosa, en O'Higgins 649. Para hacer una reserva, 3548-631257. Si tenés ganas de hacer una pintura, una escultura, bueno, todo lo que tenga que ver con artística, La Casita del Arte, Ruta 38 y Cruce San Esteban, Romy y Francisco te atienden de las mil maravillas. En la Ruta 38 y Cruce con San Esteban, la artística, La Casita del Arte. Argentina es un pueblo con historia. ¿No cruzó San Martín los Andes derrotando al más poderoso imperio de su tiempo? Perón y Evita vencieron a Braden y consagraron derechos de niños, ancianos, mujeres y obreros. Néstor y Cristina nos sacaron del fondo y reconstruyeron un país desde sus cenizas. Que puedas trabajar, descansar y ser feliz no es fantasía. Un buen gobierno debe garantizar salario, vivienda, salud y educación. Nacionalizar los recursos y salir del fondo. Es volver a ser patria y dejar de ser colonia. El que dice que es imposible no nos conoce. Seamos fieles a nuestra historia. Juan Grabois, Paula Val Medina, precandidatos a presidente y vicepresidenta de la Nación. Lista 134B, Justa y Soberana, Unión por la Patria. Hoy es una tarde, noche para quedarse en casa, enfrente al fuego, comiendo algo rico y escuchando Me Asomo por la 98.1, una radio, muchas voces. Bueno, y parece que los humanos no aprenden nunca, no aprendemos. Bueno, algunos aprendemos, otros un poco menos. Pero estaba viendo lo que pasó con unos dogos argentinos, que son esos perros blancos genéticamente hechos para cazar jabalíes y etcétera, etcétera. Y esto pasó en la provincia de Córdoba. Últimamente todo lo terrible pasa en la provincia de Córdoba. Y aquí estamos en esta provincia. Unos dogos escaparon de la casa de unas personas. No sé, se dejaron la puerta abierta, algo pasó. Y estos dogos agarraron a una chica de 15 años y la destrozaron. Bueno, la chica murió. Y después los dogos fueron a la casa, entraron, porque estaban cebados, a otra casa donde había una chiquita y el padre de la chiquita, que desesperado agarró un cuchillo. Y me imagino lo que habrá sido esa lucha entre el tipo el padre de la chiquita y los perros. Bueno, los perros terminaron muertos y parece ser que los dueños de los perros dicen: ah, yo lo lamento. ¿Cómo yo lo lamento? Parece que es la segunda vez que pasan estas cosas con los mismos dueños del perro. Y yo pensaba, en Capilla del Monte uno va caminando y ve pitbulls sueltos, ve esos perros negros, ¿cómo se llaman, Daniel? Los negros, los grandotes, los Rottweiler. Rottweiler, vamos a decir cómo se dice. Y también se ven dogos argentinos, hay una perra doga que está allí, que parece muy divina, muy qué sé yo. Pero si se le ocurre a alguno de estos perros morder a algún chiquito o agarrarlo, son imparables porque tienen una fuerza impresionante. Ahora yo digo, solamente los veo yo, solamente los ve Daniel o la gente que los ve, la gente del municipio no los ve, la gente de ambiente no los ve, no van a sacar alguna ordenanza que los perros deben estar en su casa. Bueno, qué sé yo, en unos países que son del primer mundo, por lo menos se piden algunas cosas. Hay un seguimiento de los dueños, porque el problema no son los perros, el problema son los dueños. En algunos casos tienen que estar castrados los perros. Y bueno, habría que ver qué se puede hacer acá, porque ya nos vamos a lamentar en algún momento, ojalá no ocurra nunca, pero estamos viendo como en diferentes lugares ocurren estas cosas y acá no se toma ninguna decisión. ¿Hay alguna ventaja que tenemos de ver lo que está pasando mismo en la provincia de Córdoba, en otras ciudades? Y acá, bueno, aparentemente a nadie le importa nada y esto va a seguir así hasta que ocurra alguna tragedia. Bueno, Daniel, vamos con Natalie Pérez, Mary Poppins y El Desollinador y Las Cuyen, Abrojito. Las Cuyen son cuatro hermanas que cantan. Una de ellas estuvo en un programa de La Voz. En La Voz y cantan muy bien. Y yo cuando veo Cuyen, que en realidad este apellido se dice Cullen, porque es un apellido

Damos clases de arte decorativo, decoupage, también de expresión corporal, elongación y gym, con horarios a convenir. En la ruta 38 y el cruce a San Esteban, la casita del arte, un arco iris de experiencias y color. Un mundo nuevo, píntalo, nena, pinta dentro de mí. ¿Sabías que en el mundo se vende 1 millón de botellas de plástico por minuto? En los últimos 10 años generamos más plástico que en todo el siglo pasado. Y el plástico es un material que contamina mucho. Por eso lo ideal es que los lleves a los contenedores especiales. Llévalos limpios, secos y achatados. Después, unos camiones especiales los llevan a la planta de clasificación, que luego lo venden a otras fábricas para su reciclaje. Así, esos envases que ya usaste se pueden convertir en otras cosas. ¿Qué fácil que es? Con un esfuerzo chiquitito, haces un cambio grande. Bueno, vamos a mandar saludos a la Sole, a Alicia Villegas, que está en Valencia, a Eli, que es nuestra columnista y está escuchando, a Renatucci, a Lola y a Mauro. Nosotros vamos ahora a escuchar a Alicia Villegas. Tenemos la suerte que no somos very international, así que vamos a escuchar desde Valencia algunas novedades que nos manda Alicia, que es hermana de Silvia, pero Silvia vive en Córdoba. Así que bueno, tenemos una acá y una allá. Vamos a escuchar a la de allá. Alicia, a ver qué nos cuenta. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina. Que se pierde con el tiempo y buscaré. Hola, acá me asomo, soy Alicia, Alicia Villegas, asomándome desde Valencia. Hola Diego, hola Daniel, ¿cómo les va, amigos? Los abrazo desde lejos. Espero que llegue mi abrazo calentito a la patria que está fría. Bueno, acá en la comunidad valenciana, yo estoy en este momento en la capital de Valencia y no sé si llegan a escuchar otra vez truenos porque estamos otra vez con una tormenta importante. Estamos atravesando el segundo día de la ola de calor. La ola de calor ha castigado especialmente hoy a la gente de Murcia, que han llegado a los 44 grados. Fuerte, bien fuerte. A ver, además del calor, ¿qué les puedo contar? Como interesante, les voy a contar que en este momento se están festejando en Navarra, específicamente en Pamplona, su capital, la fiesta de San Fermín, la fiesta de los Sanfermines, como le dicen ellos, que comenzó el 6 de julio y llega hasta el 16. Son 10 días de fiesta, una fiesta en la que se come, se baila, se desfila, se amontona muchísima gente, viene gente de todo el mundo, es muy famosa la fiesta. Lo más importante, podemos decir, o lo central que tiene esta fiesta, son los encierros. Los encierros son unas carreras que se hacen, sueltan animales en el corral de Santo Domingo, de ahí salen, es un corral propiamente que está en el casco antiguo de Pamplona. Ahí tienen guardados a 12 animales, son 6 toros y 6 cabastros. Les cuento un poquito los cabastros, cuáles son. El cabastro es un buey generalmente manso que lleva un cencerro colgadito del cuello y que van adelante, van guiando a los animales más bravos, a los toros que vienen por atrás. Entonces es más o menos ese orden, cuando se abre el portón, sueltan los cabastros y salen los toros. Pero los toros a veces justamente son tan bravíos que ellos en esta carrera le ganan a los cabastros. Cuando abren el portón, se dan con un montón de gente que se ha colocado para hacer esta carrera. Es una carrera propiamente. Se corre. Se supone que la tradición muy antigua comenzaron haciéndolo como un juego. Iban llevando el ganado adelante y atrás iban la gente que los dirigía. hasta que a alguien, no sé, en algún momento se les ocurrió ir al revés, ir adelante de los animales, y los animales empezaron a correr y empezó a generarse esta carrera, que siempre tiene mucha emoción, se llena esta calle, son callecitas muy estrechas, imagínense. Esta ciudad antigua, el casco antiguo de Pamplona, son calles angostas donde se alquilan balcones, justamente como la expresión, alquilar balcones. Se alquilan balcones para ver este encierro. Estos son más o menos 8 cuadras, son 800 metros más o menos que dura esta corrida. Dura muy poco tiempo, son 2-3 minutos en los que, bueno, sueltan los animales, la gente corre con su ropita blanca, su pañuelito rojo al cuello. Y en eso consiste la habilidad, ¿no? Que hay que esquivar la cornada, hay que hacerse un lado cuando el todo está muy cerca. Hay gente que igual provoca esto de correr y sentir las astas en la espalda. Los accidentes frecuentes son gente que cae, que es pisada por animales o embestidos directamente, ¿no? Que es lo grave. Es una fiesta muy curiosa. A nuestros ojos, a nuestra cultura, es bastante raro, a mí me cuesta bastante verlo. Todos los días es como central en el noticiero del día. Hoy ha sido el quinto encierro de San Fermín y es un espacio que tiene el noticiero para mostrar esto. Arranca con el chupinazo. El chupinazo es un cohete muy fuerte o un fuego artificial que se suele tirar también, que es anunciando el comienzo del día, donde hay un coro de hombres, puede ser hombres y mujeres, pero generalmente, tradicionalmente era de hombres. Un coro que le canta al santo, porque San Fermín justamente es el patrono de Pamplona. Y le cantan a mi querido santo, algo así empieza la canción, pero como es cantada en euskera, en el idioma vasco, que es un idioma bastante complicado, tanto el fonema como lo escrito, que yo francamente he escuchado varias veces esa especie de himno y no entiendo ni una palabra, francamente. Bueno, arranca el chupinazo, es decir, ese fogonazo, ¡boom! Cantan y luego en el encierro se abren las compuertas, salen los 12 toros, los 6 y 6 que habíamos dicho, los toros y los cabastros, la gente corre. Y esta corrida termina en la Plaza de Toros, que está al frente de la Plaza Hemingway. Bueno, justamente Hemingway parece que ha sido uno de los que más hizo famosa esta fiesta y el movimiento este principal de la corrida de los toros. Hay una novela, creo que es una novela de él que se llama Fiesta, en la que él nombra la fiesta de los Sanfermines. Bueno, amigos, ¿qué más? Se bebe y se come. De beber, a mí lo que primero que me viene a la cabeza, que es lo que conozco de los vascos, el calimocho. El calimocho es lo que para nosotros es muy común, es vino tinto con Coca-Cola. Bueno, calimocho, fresquito, con hielo. Bueno, para seguir festejando. ¿Qué más les puedo contar, amigos? A ver, además del calor, además los Sanfermines. Bueno, otra cosa, una notita así. Estoy hablando, todo tiene que ver un poquito con la cultura. Vieron que la otra vez les conté que el 28 de mayo se celebraron elecciones y en muchos municipios ganó el PP. Al ganar el PP y no por suficiente cantidad de votos, echó mano del tercer puesto que es de Vox. PP, estamos hablando de derecha, Vox, ultraderecha. Ya les conté los otros días que justamente, bueno, en Madrid, por ejemplo, han ganado en más de 30 municipios. Se encuentran entre esos municipios los más poblados, como Alcalá de Henares, por ejemplo. Bueno, ya han ido dando su nota, ¿no? Este año no pudimos ver las banderas del arco iris para el mes del orgullo, porque justamente Vox no estaba de acuerdo. Y otra nota que han dado esta semana es que han levantado una obra de teatro. Estamos hablando de censura, amigos, ya. Estábamos hablando de censura, cosa que ya creíamos que era algo erradicado. Bueno, se levantó una obra de teatro que se estaba festejando en un municipio justamente de estos, Orlando, de Virginia Woolf. Bueno, se levantó por la temática, ¿no? Habla de una mujer bastante transgresora, que habla de la sexualidad femenina, habla de la homosexualidad también. Entonces, bueno, como ahora asumieron nuevas autoridades y no han respetado los contratos anteriores con la gestión anterior, que era de PSOE, directamente levantaron la obra. Ellos dicen que fue por falta de presupuesto, pero en realidad estuve leyendo esta semana una entrevista que le hicieron al productor de esta obra de teatro. Él dice que claramente ha sido levantada por el contenido ideológico. Entonces, bueno, así venimos, amigos, ¿eh? Por eso yo vuelvo a recordar y me vuelvo a quedar con la idea de que mucho cuidado con lo que se vota, observemos bien, parece que fuera ligero, parece que, bueno, esto no va a llegar, esto no va a pasar, sí pasa. Cuando tienen el poder en las manos, hacen realmente lo que más les gusta, que es censurar, quitar derechos, ningunear a las mujeres. Y bueno, y por ahí vamos. Otra cosa por contarles. Anoche fue un esperado debate entre Pedro Sánchez, que es el actual presidente del Partido Socialista Obrero Español, que se candidatea como presidente para hacer su segunda vuelta, y se enfrentó con Núñez Feijóo. Núñez Feijóo es el presidente en este momento del Partido Popular, que él está candidateado para presidente. Bueno, la verdad fue un debate, no sé, no tuvo muy buena crítica en los medios. El candidato del PP no tuvo ninguna propuesta, ninguna. No dijo nada de lo que iba a hacer en su plataforma. Simplemente fue echarle en cara a Sánchez, su actual gobierno. Sánchez, bueno, se defendió, atajó pelotazos. Por supuesto que está presente el tema de la pandemia, está presente la guerra. Le ha tocado gobernar en un momento muy difícil, muy particular, que ya lo sabemos, en nuestro propio país lo podemos ver también. Deja bastante que desear porque son debates, a mi punto de vista, sin altura, sin reflexión. Es solamente atajarse o quién se defiende mejor. La palabra mentiroso circuló mucho. Usted está mintiendo, usted también está mintiendo, usted no para de mentir. Era como una pelea de bar, parecía, en un momento así. Era como, no dejaba nada en claro. Se ha tornado bastante agresivo, en general, todo encuentro o toda respuesta política, ¿no? No sé si va a haber debate con la candidata de Sumar, que es Yolanda Díaz. Yolanda Díaz, en este momento, es una de las vicepresidentes de este gobierno que está en coalición con el Partido Obrero, con Sánchez. Muy bonita su propuesta, es muy interesante, es muy amplia. Ella sí tiene una plataforma bastante clara, que en otro encuentro yo me puedo expandir un poquito más. Estamos cerca ya de las elecciones, va a ser el domingo 23 de julio. Les vuelvo a recordar por qué se adelantó tanto. Iba a ser en octubre, pero luego del resultado de las elecciones del 28 de mayo, Pedro Sánchez al otro día salió a decir que justamente adelantaba las elecciones porque no se le puede seguir dando ventaja a la derecha a que siga creando un ambiente y un clima que confunde, que no es claro, que se miente absurdamente. Entonces, bueno, elecciones anticipadas. Bueno, mis queridos, así estamos, así vamos. Amigos queridos, a resistir, a ser fuertes. Estoy viendo el cielo en este momento, salí a mirar porque paró un poquito el ruido. Sigue nubladito, pero bueno, no sé, a lo mejor esta tormenta se queda en un amague. Hemos tenido unas tormentas increíbles, me olvidaba de contarles. En Zaragoza fue una enorme, terrible, nunca habían visto tanta agua correr por la ciudad. Cambio climático, una vez más presente. Bueno, queridos, acá son las 8, pero son las 8 de la tarde, porque hay mucha luz todavía. Los dejo hasta la próxima semana, que me vuelva a asomar desde acá para contarles más cosas. Nos vemos, adiós, un abrazo grande Diego, un abrazo grande Daniel y nos estamos viendo. Gracias. Alicia, muy interesante como siempre, y nos da a entender que de este lado del charco y del otro lado del charco pasan las mismas cosas y que la derecha siempre es igual. Habría que preguntar, cuando la gente vota a la derecha, ¿vota para que le quiten los derechos? Bueno, o votarán sabiendo que es así o votarán por ignorancia. Bueno, yo me pondría a buscar un poco, a ver por qué una persona puede votar a la derecha, por qué un jubilado puede votar a la derecha para que después le saquen los medicamentos y las jubilaciones no suban como tienen que subir, o si no, para que no se sigan haciendo las vías del tren o que Aerolíneas deje de funcionar. Bueno, prestar atención. Sí, cualquier parecido con nuestra realidad es pura coincidencia, dicen, ¿no? Pura coincidencia. Bueno, vamos con nuestra música hipnótica, Bajo la Luna y Soledad y Cani García. ¿Quién dijo? Yo vi ceder, vi resquebrajar. Vi caer. Y también pensé en dejarlo pasar, todo vuelve a ser forma de espiral. Tiene el umbral Solo cuestión de decir te quiero. ¿Quién dijo que olvidar era solo cuestión de dejar que el tiempo cure todas las heridas? ¿Y quién dijo

Comunicate al 3513-6786-79 y te contamos cómo ser parte de Mandrágora. Almacén Natural, en Rivadavia 389, La Cumbre. Sumate a las compras de Mandrágora con precios mayoristas. 3513-6786-79. A la mañana somos tus medialunas con mate. A la tarde, cremonas y tereré. A la noche somos el pan para mojar en el tuco. Panadería Artesanal del Águila. Panificación dulce y salada. Encontranos en Salta 641. Abierto de 8 a 13 y de 17 a 21. Panadería Artesanal del Águila. Una panadería. Una panadería como vos. Clases de bajo y guitarra personalizadas con el profesor Rodrigo Yáñez. 14 años de trayectoria en escenarios y estudios de grabación. Armonía, ritmo, técnica. Contacto 3548-1543-6062. Instagram rodrigoyáñez.bajo. Modalidad virtual o presencial. Técnicas, lecturas, escalas, sonidos. Rodrigo Yáñez. Estás escuchando una radio, muchas voces. Estás escuchando una radio, muchas voces. El 14 y 28 de julio, Espacio Villaraba, en Irigoyen 136, Capilla del Monte, a las 17:30, a La Gorra, Cine Club Capilla. Programación especial, ciclo de cortometrajes animados. Julio de animación, aquí en Espacio Villaraba, Cine Club. Acuérdense, el 14 y 28 de julio, Espacio Villaraba, Irigoyen 136, Capilla del Monte, 17:30. Bueno, Daniel, vamos a escuchar ahora el reclamo de Jujuy. Así es, vamos con eso y hablamos un poquito del tema. Bueno, vamos. Sí, justamente armamos una asamblea del pueblo contra la reforma de trabajadores, estudiantes, docentes, comunidades, derechos humanos. Estamos todos por la unidad de todos los sectores en lucha. Nos parece que sería muy importante una asamblea que pueda juntar a todos los que hoy vienen luchando para poder unir esas fuerzas y pedirle a todas las centrales sindicales que hagan lo que hoy vienen haciendo las maestras en la provincia, ¿no? Que están parando por sus derechos en contra de la reforma. El otro día volvió a haber una marcha de antorchas que fue muy grande, que mostró que hay fuerzas, que la gente está cansada, que perdió el miedo, que ya no queremos seguir viviendo como antes y que hay fuerzas para tirar abajo esta reforma. Por eso es que se conformó esta asamblea. Después nos vamos a estar sumando al cacerolazo de las maestras y estamos invitando a todas y a todos los estudiantes, los trabajadores, los desocupados a sumarse a la asamblea contra la reforma, que vamos a tener una nueva asamblea este miércoles 12 a las 6 de la tarde. Ustedes vienen trabajando y obviamente también con la participación de los estudiantes. ¿Cuáles son las posturas y los ánimos frente a esta situación, a este caos que se viene presentando ya desde hace varios días? Mira, hay por parte de los estudiantes, el comité tiene estudiantes secundarios, estudiantes terciarios, estudiantes que vamos a la UNJU, y la verdad es que una fuerza muy importante. Los estudiantes en Abrapampa, en Humahuaca, vienen cortando las escuelas, no están yendo a clases en reclamo contra la reforma. Acá venimos impulsando las donaciones para llevar solidaridad a la campe en el Ministerio de las Maestras de ADEP. Ahora mismo hay un grupo de compañeros que viajó para Purmamarca. Ayer fuimos con una delegación de estudiantes y docentes a llevar donaciones a Purmamarca. La verdad es que hay mucho rechazo porque sabemos que esta reforma nos saca un derecho elemental, que es el derecho a protestar, y somos nosotros, los estudiantes, los que tenemos que defender la educación, nuestro futuro. Es increíble, la derecha dice que quiere mejor educación y cuando tiene que actuar sobre la educación, los presupuestos son bajísimos. Cada año el presupuesto baja. Y se está viendo lo que está pasando en Jujuy, y el gobernador de Jujuy es Morales, quien va a ser el segundo de la Reta, así que me imagino lo que va a ser la educación en la Argentina si asume esta persona. Sí, bueno, en realidad a veces nos pasa por de una manera tangencial la información y no tenemos tan claro qué es lo que está pasando en Jujuy. Y una de las cosas más importantes como ciudadanos es interiorizarnos del caso. Entrar a internet, buscar audios, buscar en las páginas de diarios digitales o aún en el diario que vos puedas comprar en tu ciudad, si es que tenés la posibilidad de hacerlo, informarte, porque cuando vas a los medios hegemónicos te dicen una cosa y cuando vas a los medios alternativos tenés la información más clara. Otra de las cosas es pronunciarnos frente a este atropello, porque vos podés decir sí, se violentaron, hicieron paro, hicieron piquetes y entonces no se puede, no hay que hacer esto. Sin embargo, hay que pronunciarse al respecto, porque esas personas están reclamando derechos que les están violando, que les están avasallando una derecha que quiere, que tiene como representante a quien va a ser, si según la candidatura, vicepresidente de la nación. Y otra de las cosas que es pronunciarnos en contra de esas personas. Y para esto, mañana en Villa Carlos Paz, se concentrará en la municipalidad de Carlos Paz, a las 2 de la tarde, las personas se van a ir en repudio a la visita en la ciudad de Gerardo Morales. Solidarizarnos con el pueblo jujeño, dicen. Bueno, mañana es una forma de comprometernos, es ir a esos lugares donde estas personas que vienen con esas propuestas tan avasallantes de los derechos de las personas y decirles en la cara que no estamos de acuerdo con eso. Es una responsabilidad de todos. Así que bueno, esperemos que los que puedan ir desde acá, y si no, donde esta persona vaya, si es en Villa Carlos Paz, los de Villa Carlos Paz, que se sumen los maestros, que puedan solidarizarse con los maestros y profesores de Jujuy, que están pasando muy mal y cobrando miserias. Y a mí me hace mucha gracia cuando dicen las propuestas, que no son propuestas, las propuestas de la Reta o de Bullrich o de esa parte, ¿no? Es que, ¿qué quieren hacer? Quieren eliminar al kirchnerismo, quieren eliminar a Grabois, dicen que no quieren la grieta, y lo que quieren hacer es destruir al peronismo. Entonces, ¿dónde está el diálogo que proponen? No existe. Bueno, no existe. Ellos quieren el cambio, dicen, usan palabras bonitas para simplemente convencer a aquellos que están, por un lado, abocados de lleno a hacer un peso más porque hoy los ingresos no alcanzan y tratan de subsistir, de sostener sus familias. Entonces aprovechan toda esa realidad que ellos mismos provocaron al someternos a una deuda tan grande con el Fondo Monetario que nos impide ser soberanos frente a las decisiones que tenemos que tomar. Por suerte, hicieron este gasoducto que va a significar un beneficio para todos los argentinos, no solamente para recaudar dólares, sino para que el gas llegue a todos. Y en ese sentido, también los municipios tienen que comprometerse para proponer extender redes de gas para que llegue a todas las personas y que el costo del gas no sea tan elevado como lo es al presente. Bueno, vamos a ver lo que pasa aquí en Capilla del Monte. Vamos con dos canciones, Silvina Garré, La Era del Milagro, y Ricardo Mollo, Sanar. Y después venimos con lo que tiene preparado Betty para esta noche. Betty persiguiendo unos pollos, parece que se tropezó. Quiso hacerse la kiss. Quiso hacerse la kiss y cayó de costado. Pobre, y se rompió el hombro. Así que le mandamos un beso grande a Betty, que parece que está inhabilitada de un hombro, por eso no puede chatear, como hace ella siempre. Bueno, vamos primero con Silvina Garré y Ricardo Mollo. Esperemos que mejore pronto. Va a mejorar. Late en mi carne otra genera.

¿qué le pasa a esta gente? Salió Pichetto a hacerle el coro, canal de Macri, La Nación Más a decir más o menos lo mismo. ¿Saben lo que les pasa? Son mediocres. Su única audacia es siempre enfrentar con mucho coraje a los débiles y lamerle las botas a los fuertes. Es lo que hizo Larreta durante toda su carrera política con Macri. Hasta que a Macri le fue mal, quedó desprestigiado, entonces lo cagó. Entre garcas, se garcan. Hay intermediarios que se llevan la tuya y de a miles de millones. Por ejemplo, los operadores de medios. ¿Sabes cuánta le ponen a los grandes medios de comunicación desde la Ciudad de Buenos Aires? Esto está en el presupuesto, ¿eh? 12.000 millones. 12.000 millones de la tuya. Es prácticamente el mismo monto que gastan en la asistencia social del ciudadanía porteña para las familias más pobres de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, más se gastan en estos baches, en estas baldosas, que se rompen mil veces, misteriosamente. 18.000 millones de pesos para arreglar baldosas que ellos mismos rompen porque detrás de cada bache hay una cometa. Otros intermediarios son sus operadores judiciales. ¿Te acordás los que se fueron al lago escondido? Bueno, esos fueron a arreglar con los jueces cómo le robaban al resto del país el 1% de la coparticipación. Lo más terrible de todo, sean los intermediarios en el territorio, son los narcos, con los que negocia la policía de Macri y Larreta. Hace 18 años que gobiernan y no se les ocurre una sola idea para mejorar la vida ni de los porteños, ni de los bonaerenses, ni de los argentinos. Mirá, Larreta, si yo hago algo de lo que vos decís que hago, si yo extorsioné alguna vez a alguien o me quedé con un centavo que no corresponde, no es un derecho tuyo, es tu deber como funcionario público denunciarme. Y si no, sos un mentiroso y un cara dura. Nosotros, si ganamos el 10 de diciembre, lo primero que vamos a hacer es sacar a los narcos. Y lo segundo es sacar a los verdaderos extorsionadores del pueblo argentino. El Fondo Monetario Internacional, que impone políticas de hambre y miseria, y los grandes empresarios formadores de precios que arruinan a la gente con la inflación. Bueno, bastante claro, ¿no? Lo primero que va a hacer Larreta es sacarlo a Grabois, y no se sabe de dónde lo va a sacar. Bueno, vamos con dos canciones, con Natalie Pérez, otra vez que me encanta como canta esta chica, Lluvia, y César Banana Pueyrredón, Sin Salida, y volvemos.

reduce el consumo de agua. Acorta el tiempo de tu ducha o baño. Cerrá la canilla al cepillar tus dientes. Evita usar manguera para lavar tu auto. No dejes correr el agua al enjabonar tus manos. Agua, elemento vital. Todos somos responsables. Cada gota cuenta. Bueno, este es un tema en el que se mezcla el cambio climático con también las formas en las que se reparten y se usan recursos tan importantes como el agua, ¿no? Claro, casi el 50% del territorio del país está bajo escasez hídrica. Sequía que no da tregua y que ya afecta a más de 8 millones de personas. La región de los ríos en el sur, por ejemplo, ha sido la última en ser declarada bajo esta condición y son ya entonces 8 regiones en total las afectadas por este grave problema. Como delegado presidencial regional, he requerido al Ministerio de Obras Públicas se declare escasez hídrica en el territorio. Por primera vez en la historia, la región de los ríos fue declarada bajo esta crítica condición. Suma las 7 regiones del país donde el agua es un bien escaso. Hoy día tenemos más de la mitad de las comunas de Chile donde viven más de 8 millones de habitantes, donde tenemos decreto de escasez, es decir, se han cumplido las normas legales para decretar una situación de una extrema sequía y darle atribuciones especiales a la autoridad. Y nos va a permitir mitigar los efectos del cambio climático, disponibilizar recursos también para conservar y fortalecer la distribución de agua en nuestra región y, lógicamente, seguir trabajando en políticas públicas participativas. Son acciones para regular el uso del agua en la zona, porque ya un 47% de la población total de Chile enfrenta el mismo escenario. Ya son 184 comunas repartidas entre Atacama y Los Lagos, las que han sido declaradas bajo escasez hídrica. Se necesita una estrategia de inteligencia hídrica para nuestras cuencas y así aumentar la capacidad de retención de las correntías, particularmente en invierno, cuando el consumo es muy bajo. Hemos decretado 9 regiones y 226 comunas con emergencia agrícola por escasez hídrica. Y también profundizar la herramienta de la Comisión Nacional de Riego, que es la Ley de Riego, que nos va a permitir hacer un mejor uso del agua. Por eso ya se habla de seguridad hídrica, es decir, disponer del agua en cantidad y calidad para el consumo humano y las actividades productivas. Sin embargo, las olas de calor y la amenaza de incendios forestales para los próximos meses se convierten en la principal preocupación. Estamos con aproximadamente un 20% más de incendios que los últimos 5 años. Afortunadamente, más o menos la misma superficie, menos que la temporada, que los últimos 5 años también. Más incendios, pero menos superficie afectada, resultado del trabajo preventivo. A ello se suman 42 instituciones con injerencia en el uso eficiente del agua, un manejo clave para garantizar un recurso que para 8 millones de chilenos ya es escaso. La aguda sequía que azota a Uruguay desde hace más de 3 años, en los últimos meses ha llegado a niveles históricos. El agua de las represas ya está varios metros por debajo y la empresa Obras Sanitarias del Estado empezó a mezclar desde mayo el agua del Paso Severino con otra de cursos cercanos al Río de la Plata. Esto obligó a un aumento temporal en los niveles máximos de cloruro y sodio permitidos para el agua, pero el último informe diario dio que esos niveles estaban por encima de lo autorizado. Las reservas del Paso Severino cayeron 1,75%. Quedan solo días para que se acabe, pero la población ya no puede usar el agua corriente ni para cocinar. La calle Pou dijo que el agua para beber representa el 5% del total del agua que se consume en un hogar promedio y aseguró que casi un tercio de los afectados tendrán agua embotellada gratis. En tanto, los otros tercios la tendrán sin impuestos. Sin embargo, también denuncian que la medida no se está cumpliendo y algunas familias deben invertir mucho dinero para remediar esta situación. 2,25 mililitros de agua por día, por 4 personas, son 8.000 pesos uruguayos. Nos siguen cobrando el sistema de OCE. O sea, a nosotros no nos bajó nada. Es más, se nos subió. Antes no comprábamos agua, ahora tenemos que comprar agua. También denuncian la falta de inversión en represas que contengan las pocas precipitaciones de este otoño. Sin embargo, Obras Sanitarias del Estado dice que la sequía es tan grave que no hubiera sido suficiente para evitar este problema. Uruguay, que en guaraní significa el río de los pájaros, tiene sus caudales secos. y está a la espera de una intensa lluvia que no llega hace 3 años. Daniel, ¿y por casa cómo andamos? Porque están cortando el agua otra vez. ¿Será que vamos a tener el mismo problema que tuvimos en el verano? Bueno, lo cierto es que consulté y me dijeron que tiene que ver más con los fríos y las heladas que están cayendo, que entonces congelan las cañerías y eso hace que no a la mañana no tengas agua, pero que el suministro se está dando. Así que yo pedí si había algún cronograma sobre el tema de los cortes de agua, si es que había cortes de agua, pero me dijeron que no, que tiene que ver más con las heladas que están cayendo en estos días. Así que bueno, hay que cuidarse y reservar el agua. Es un bien que nosotros nos faltó en este verano anteriormente, nunca nos había pasado. Y bueno, toda la ciudad estuvo también a la espera de una lluvia. Ahí en Uruguay hace 3 años que están esperando que llueva, como para que se llenen los diques, los ríos. Y bueno, la necesidad del agua, la importancia del agua, el valor que tiene para nosotros, para todos. Y por eso es tan importante cuidarla y respetar al otro, porque cuando contemplamos que a veces nuestro interés personal, nos olvidamos de que hay muchas personas que lo están necesitando, como en este caso Uruguay, que están a días de quedarse sin agua. Toman el agua. Y Chile también. Y en Chile también. Por eso que busqué en internet estos dos audios, los más próximos a la actualidad, como para tener un panorama. Y también lo estamos viendo en el norte, con el tema todo esto del litio, que hay tanto auge, se gasta muchísima agua en el uso de para poder extraer el litio. Y la verdad que es una zona muy árida en el norte, y los pueblos originarios están reclamando que por favor se respete eso, porque se están quedando, o sea, ellos tienen muy poca agua y encima ahora están usando litros y millones de litros para producir, no sé, una tonelada de litio. Entonces, bueno, la verdad que es una incoherencia y pensemos que podemos hacer otra cosa para poder tener energía saludable, como lo que es la eólica, que bueno, es muy necesario. En Europa se está usando mucho eso y bueno, y en China también, así que ¿por qué no nosotros, en lugar de estar construyendo cosas de litio que en realidad perjudica mucho la necesidad del agua en la zona? Bueno, y pensar que hay gente que dice que el cambio climático no existe. Bueno, vamos con una canción del recuerdo, más bien Soledad y Mercedes Sosa, Agua, Fuego, Tierra y Viento, y Silvina Moreno, Ya llegó el calor, cosa que no llegó el calor, llegó el frío. Muy adentro cada gota de mi vida, un amor profundo, luminoso, singular. Te amo con el alma, te amo sin medida, te amo solamente como nadie supo amar. Pero no estoy sola, este amor que nos protege viene acompañado como río rumbo al mar. Trae enamorado agua, sol y peces, y refleja un cielo donde vamos a volar. Cuando yo te abrazo, no te abrazo sola, te abraza conmigo una eternidad. Te abrazan los valles, las montañas y los vientos, las flores del campo y el olor del pan. Cuando yo te beso, no te beso sola, azúcar que traigo del cañaveral. Soy como la tierra para darte fruto, soy de miel moral para amarte más. Esto sentimos por ustedes, nuestro continente amado latinoamericano. Vengo desde siglos, traigo voces y señales,

Pero justo se me acaba de borrar, pero no importa, yo ya lo voy a encontrar. Es así. La Feria de San Esteban, que para mí es la mejor feria de la zona, se hace en este julio frío, los domingos 26 y 23, en la estación del tren en San Esteban. Empieza a las 12 horas, así que les digo a ustedes que estén preparados porque pueden ir a almorzar ahí, pasan una tarde lindísima. Música en vivo, productos agroecológicos, comida casera, comida casera, artesanías locales. Así que Feria de San Esteban, este julio, domingos 16 y 23. Así es. Bueno, nos vamos yendo, Daniel. Sí, nos vamos despidiendo y nos volveremos a encontrar este próximo jueves, como todos los martes y jueves, de 19 a 21 horas, y miércoles y viernes en Radio Municipal San Esteban, 88.7, a las 9 de la mañana. Muy bien, señor. ¿La audiencia nos esperará el jueves? Seguramente, bueno, seguramente. Ahí estaremos. Bueno, y pensemos lo que venimos hablando, la importancia del agua, la importancia mañana, por favor, si los que puedan acercarse, hacer frente a esta persona que va a venir a visitar Villa Carlos Paz, que es Gerardo Morales, que puedan ir a demostrarles que no están de acuerdo con las políticas que él está queriendo implementar. Con el atropello. Y que ha implementado ya en Jujuy. Así que nos vamos con el audio de Liberen a Milagro, que todavía sigue padeciendo el maltrato de ese gobierno y de ese Estado. Que no porque Morales dice que el problema de Jujuy es Milagro Sala, mira qué mamarracho. Pero no es así. No, es el así mismo. Que todo lo que tenga que ver contra la violencia a la mujer, y en este caso Milagros, que ella confió de que este gobierno nacional y popular iba a hacer algo, pero nos encontramos con un presidente que se quedó simplemente durmiendo en los laureles. Esperemos que el próximo gobierno, si es nacional y popular, pueda defender los derechos de todas las personas. Y que sea nacional y popular, porque si no estamos fritos y vamos a perder todos los derechos. Buenas noches. Buenas noches. Pueden ponerle cerrojos con saña oscura a tu cuerpo, pero no hay forma ni modo de que se apague tu fuego. Pueden atarte las manos, llenos de odio y de miedo, pero no hay forma ni modo de que te corten el vuelo. Pueden creer que te encierran, que te encadenan al cepo, pero no hay forma ni modo que te encarcelen los sueños. Sigue tan vivo el milagro de tanto amor verdadero, que desespera el verdugo, porque no puede con eso. Desde las sombras alumbras, y en lo brutal del encierro, tu voz derriba los muros atravesando el silencio. No habrá manera ninguna de amordazar estos versos, ni de imponer el olvido, ni de quitarte del medio. Así tan simple, Milagro, tan simple y cierto. Liberen a Milagro. ¿Haces lo que él quiere para que no se enoje? Si te dice que no, es no. No la obligues. Se pone agresivo cuando te pones linda y dice que es porque te cuida. ¿La amenazas para que no te deje? No lo hagas. No somos dueños de nadie. No quiere que trabajes, ¿no? Dice que es mejor que te quedes en casa. Le hablas mal de sus amigos, de su familia. No lo hagas. No lo alejes de su gente. ¿Se pone nervioso cuando no le contestas rápido los mensajes? ¿Un insulto? ¿Un empujón? Que se arrepienta y te pida perdón no sirve. Eso es violencia contra las mujeres. Juntos podemos frenarla. Llama al 144. Gratis. Las 24 horas y en todo el país. Argentina es un pueblo con historia. ¿No cruzó San Martín los Andes derrotando al más poderoso imperio de su tiempo? Perón y Evita vencieron a Braden y consagraron derechos de niños, ancianos, mujeres y obreros. Néstor y Cristina nos sacaron del fondo y reconstruyeron un país desde sus cenizas.